La pena, porque no dejarlo tal vez para la otra vida, cuando los prejuicios hayan perdido su peso, cuando las opciones dejen más alternativas, cuando los besos se devuelvan a su sitio, tal vez para entonces ya no seas una mentira. Cuando los principios no terminen en comienzos, pueda que te dé 5 minutos de mi tiempo. Cuando los sentimientos vengan por separado y no me quites todo con un solo movimiento. Cuando mi corazón se valga de sí mismo, encuentra al fin la forma de mandarte al infierno. ¡Ay, ay, ay, ay! Y que llore ese acordeón, mi Alfredo Olivas. Y hasta parece que ando por la California, ciudad de Obregón, Sonora. Mejor platicamos cuando esto tenga sentido, cuando en verdad tengas por qué darme explicaciones, cuando al fin yo deje de ser un entrometido, cuando a tu cinismo mi ignorancia lo perdone, cuando la moraleja venga al principio del cuento y te arrepientas antes de cometer tus errores. Cuando los principios no terminen en comienzos, pueda que te dé 5 minutos de mi tiempo. Cuando los sentimientos vengan por separado y no me quites todo con un solo movimiento. Cuando mi corazón se valga de sí mismo y encuentre al fin la forma de mandarte al infierno. Cuando la memoria me falle, cuando al final pueda